Bueno, la situación de Lautaro sigue igual. Lo que él no quiere aceptar es la formación de cargos, que dicen que hubo un enfrentamiento y él dice que no hubo enfrentamiento. Lo que trataron de hacer ellos es salvar su vida y no hubo tal enfrentamiento. Entonces, eso es lo que él no quiere aceptar, que es un discurso que viene de la Bullrich. Y bueno, ahora el nuevo gobierno está saliendo con el mismo discurso, y bueno, más allá de todo el circo mediático que hicieron, de la mesa de diálogo que hubo con Wincul, creo que hoy a duras penas se está dando lo que realmente ellos querían hacer, ¿no? De entrar con todo su armamento, con toda su tecnología nueva que le ha llegado, según dicen, de otros lados. Pero siempre sabemos que es lo mismo, siempre es un circo mediático que hacen de mesa de diálogo, de pacifistas ellos, pero después te arremeten con todos estos armamentos y todo esto, ¿no? Y bueno, la situación de Lautaro sigue igual, no dejan que los abogados tomen la causa, lo que tienen ellos solamente una firma que presenté yo y todavía no se puede formalizar bien, los abogados no tienen acceso al expediente. Y la causa sigue igual. Lo que están pidiendo los abogados es la eximición de prisión para que se pueda averiguar todo mientras él tenga el derecho a defenderse, que eso todavía no se ha podido lograr. Se iba a presentar una eximición de prisión de nuevo, otra presentación, pero dada la circunstancia de todo el trabajo que hizo el gobierno malo, porque dicen que hubo una mesa de diálogo, cuando hubo una supuesta mesa de diálogo el 31 de julio, ahí se planteó, lo primero que tiraron a la mesa ellos fue la situación de Lautaro, que se podía resolver en 60 días. Y eso realmente fue un discurso, fue otra de las tantas mentiras que ha bajado el Estado cuando viene a charlar con nosotros, que en realidad se burlan de nosotros porque piensan que no podemos tener el mismo nivel de conversación o de parlamentar con ellos, porque siempre nos subestimaron, así que no hay mucho, nada, sigue igual la situación. Y bueno, él todavía sigue en clandestinidad y no sabemos hasta cuándo va a seguir esto, ¿no? Hay un montón de cuestiones de hilos conductores, ¿no? Que se vienen, que son utilizadas, las herramientas que utiliza el Estado ante las distintas recuperaciones territoriales. Si hacemos un poco de memoria en nuestro territorio, ¿no? Nos viene rápidamente a la cabeza las recuperaciones tan importantes que hubieron en este lado del Puel Mapu. Recordamos, bueno, Santa Rosa Leleque, un poco también Paichilantriao, Quintupuray aquí en Bolsón, Pillán Maguiza, toda la zona de mesetas de Somuncura, bueno, la recuperación de la familia Ichapán también aquí, la Lof Cañío, bueno, un montón de recuperaciones territoriales que a mediados de los 90 hasta aquí han hecho historia o han marcado un precedente en la reafirmación y el resurgir de las comunidades mapuche tehuelche, perdiendo totalmente el miedo y volviendo a sus territorios. Y el hilo conductor, la respuesta del Estado siempre ha sido la misma, ¿no? Ha sido la persecución y la criminalización. Sí, creo que es lo único, nunca se han podido sentar a dialogar y dialogar de una forma seria, ¿no? La devolución de los territorios, incluso no son la devolución de los territorios que nos quedaron después de la repartija que se hicieron ellos. Nosotros estamos volviendo a esos territorios. ¿Qué fuera si tuviéramos que volver, ¿no?, a los territorios verdaderos donde estábamos antiguamente? Pero bueno, el Estado nunca se ha querido sentar con el pueblo, porque también está que ellos tienen que reconocer el genocidio que hizo con nuestro pueblo, porque el Estado argentino se formó después de que hicieron un genocidio del pueblo preexistente, que fue el pueblo mapuche tehuelche y tantos pueblos de Argentina, ¿no?, que hubieron antes de que el Estado argentino llegue. Creo que va a costar mucho eso. El Estado tiene, todavía nos debe que ellos no casi hicieron un exterminio con los pueblos que hubieron, pero bueno, el pueblo mapuche está resurgiendo, muchos pueblos están resurgiendo. Y bueno, como soñó mi hija, ¿no?, que esta generación tiene la obligación, dice, de hacer la revolución. Creo que eso es lo que están haciendo los jóvenes hoy en día, hacer la revolución y resurgir. Creo que siempre estuvimos, más allá de todo, que no nos mostrábamos tanto, siempre nuestra gente estuvo resguardada y siempre nuestra gente estuvo en contacto, ¿no?, con estos que son los Ñen Mapu, todo lo que es la espiritualidad mapuche, que eso nunca se perdió, nuestra gente siempre la tuvo. nosotros estamos firmes, vamos a seguir y nuestro pueblo se está levantando.